sé quién sabe lo que usted no sabe. Nico. ¿Cómo le ha ido? Juliana, Mónica. ¿Qué más, Jaime? Hola, feliz tarde. Hombre, bien aquí. Así sea, un lugar en el repechaje hacia el Mundial, que también, ahí le complemento, se definió, porque la FIFA a mediodía habló de la posibilidad, o de ni siquiera la posibilidad, de la certeza, de que los repechajes que van a hacer las confederaciones Conmebol, la Confederación Asiática, Oceanía y CONCACAF van a disputarlos a partido único, es decir, un equipo que llegue al repechaje le va a tocar un partido único contra otro de su confederación en sede neutral. Esas son como el yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Bueno, muchas gracias. Ya era hora de salir de Washington y el tipo no. No, pero 15 años fueron semifinalistas de Sudáfrica. Puede ser lo que sea, Nico, pero ya estaba un poco desgonzado. Los resultados no lo acompañaron al final, debo decir. No, ni ya su estado físico es muy malo. Sí, él, digamos que ha tenido unas dificultades por cuenta de su cadera que le han traído problemas. Así como algunos inconvenientes personales en donde, por ejemplo, se le descubrió un amorío con una mujer que trabajaba con él. Entonces se le hizo la vida un poco difícil a Tavares, un hombre que igual es muy respetado por su trayectoria en Uruguay. No nos olvidemos que él los clasifica al Mundial, no es el primer ciclo de Tavares con Uruguay, él los clasificó al Mundial del 90. En esas eliminatorias que, si no estoy mal, les tocó enfrentar a Bolivia y a Perú, era otra eliminatoria, era por grupos, y Tavares los clasificó al 90, donde llegó a octavos de final y fue eliminado por el local, por Italia, 2-0. Bueno, como ustedes entenderán, Nico se tomó toda la sección. No, hombre. Por lo cual no hay ninguna posibilidad de que nadie hable. No, pero ya volvemos. Tenemos que ser completados. Vamos a comenzar con una chica italiana muy linda, se llama Chiara Civello. What Now My Love, que es una canción de Gilbert Bécaud que se llama Et Maintenant, y fue grabada por ella de su nuevo álbum tributo La Chanson Française, Chanson, lanzado hoy. Vamos con Chiarita, hombre, por favor. only my last goodbye. Only my last goodbye. Este 19 de noviembre ven a Home Center y aprovecha el día sin IVA del gobierno nacional y compra ventiladores de techo hasta con el 30% y calentadores de agua hasta 17% de ahorro. No te lo puedes perder. Visítanos ya. La deducción que aplica la presente venta corresponde a la exención establecida en la ley 2155 de 14 de septiembre de 2021 y el decreto 1314 de 20 de octubre de 2021. No es una promoción. Descubre Nibus, la nueva camioneta de Volkswagen, con diseño moderno y deportivo, motor turbo TSI, frenado autónomo de emergencia, acceso sin llave, tablero virtual y mucho más. Descúbrelo en un concesionario o entra a Volkswagen.co. Nibus, la camioneta pensada para emocionar. Volkswagen. ¿Quieren ahorrarse el IVA y además recibir un descuento adicional? Compren en Rappi en el día sin IVA. Pagan con Visa y reciben hasta 100 mil pesos y con la Rappi Card un 15%. Aplican términos y condiciones. Oye, ¿sabes dónde hay un cajero de banco? Claro, bajas 3 cuadras, volteas a la derecha, pasas el bosque, una montaña y ahí está. Los Genials hacemos retiros en cajeros de cualquier banco sin costo. Descubre todos los beneficios de la cuenta de ahorros costo cero de Banco Falabella. Disfruta el beneficio de retiros si al mes haces abonos mínimos de 950 mil pesos o realizas 5 transacciones. Conoce más en bancofalabella.com.co. Los depósitos en las cuentas de ahorros de Banco Falabella S.A. están cubiertos por el seguro de depósitos de Fogapi. Banco Falabella S.A. es una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Tranquila, más, solo hay como 200 personas. En el día sin IVA con Mercado Libre, estás libre de aglomeraciones. Compra hoy con envíos rápidos y gratis. Mercado Libre. Ve términos y condiciones en mercadolibre.com.co. En los originales, un buen plan comparte el brindis más esperado con el sabor de Buchanan's. Gran plan, dicen los expertos en cocina, es el plan de ir a saborear la comida nórdica. Y todo este tema que comenzó como un proyecto de inversión pública ha sido por varios años el mejor restaurante del mundo. Yo no he tenido la oportunidad y creo que jamás iría, a menos de que me inviten, es el restaurante Noma en Dinamarca. El señor es un señor muy famoso, es un cocinero demasiado respetado, pero pues yo ya pasé esa etapa de mi vida. Se llama René Szczepi, se volvió copropietario de Noma, trabajó en el Bulli o Bulli y sigue en plena fase creativa. Mi recomendación es que nunca vayan, y de hecho hay una historia que el man sin culpa pues intoxicó a 70 de sus comensales por un mal pescado. Sí, me acuerdo de esa historia. Pero yo quisiera comentarles 3 platos por los cuales yo ya no iría, porque él es que cuando dicen que siguen su parte creativa, la verdad es que no puedo. Por ejemplo, tengo 3 fotos. El toque folclórico, porque dicen acá, le dan palo y dicen que es que es inteligente y creativo, pero abusa del folclore provinciano de Copenhague. Les voy a leer 3 platos. El primero es un sándwich de orégano. Yo no sé, no lo sé. No me conmueve. Y los otros estuve pensando en María Juliana y no sé si en Mónica. Y yo, en mí tampoco. El otro plato que está de moda es las natillas de cerebro de reno. Uy, reno es pues sí. Lo delicioso. De Navidad. No hay ninguna posibilidad. Me encanta. Y los sesos son como huevitos como de salmón, ¿no? Pero sí debe ser muy nutritivo. Y rico. Muy. Y el tercero lo sirve con las 2 patas del pato y es cerebro de pato. Pues yo no sé. Y lo sirve el de la mitad es crudo. Y el otro es como el cerebro asado. Sí, exacto. Muy rico asado. Entonces, pues quería decirles pues que ya se está pasando en creatividad, ¿ok? Bueno. Entonces, ¿sabe que me saca la piedra? Pero hay que probar, hombre. Sí, sí. No, yo no pruebo eso. Eso yo no lo pruebo. No, yo sí me daría el sesos de reno, es en el que anda Santa Claus. Con unos caladitos de papel, listo. O con queso gratinado. Ese señor es un absoluto cretino. Pero, pues son buenos momentos, al que le guste eso. Con un Buchanan. Claro, es un buen plan. Claro. Me parece que es gastar el Buchanan. Pero es un buen plan, sin duda. Sesos de reno. Acuérdense cuál es el reno. El que lleva la carretilla donde va Santa Claus. Claro. Polo. Claro, Rudolf. Sí, Rudolf. Rudolf es un reno, pero es que Rudolf es falso. Pero los renos son. No, esos no es falso. Y cortarle el cerebro y servirlo crudo en yo unas creo matas. A Rudolf. El otro se ve mejor, el cerebro de pato, pero viene con las patas asadas. Bien. Patas de pato con el cerebro que también Ay, es no. parecido. No, sobre todo parecen porque como uno, unos huevitos. Como que uno ha comido pato, ¿no? Entonces no es tan raro, pero es que uno nunca ha comido reno. ¿Pero qué tan grande puede ser el cerebro de un pato? No, eso sí, tampoco me lo como. Es un tris. Tampoco me lo como. Con René Redzipi. Coge uno un calao, un pino un poquito y listo. Perfecto. Una Susanita. Claro, porque el de bueno, ya María además... Juliana... Picado, por favor. Hoy estoy, pues tenemos mucha cosa. Es que es terrible. Bueno, un buen plan es viajar, Jaime. Pues una empresa llamada Boom Supersonic es una empresa de aviación y hace algunos meses había anunciado uno de sus desarrollos más importantes, que es el avión comercial Overture. Esta nave, según ellos, sería capaz de viajar a cualquier lugar del globo terráqueo en tan solo 240 minutos. Estos son 4 horas. De hecho, parece que ya tiene un contrato firmado con la aerolínea United para la compra de varios ejemplares. Estos aviones tendrían una capacidad para transportar entre 65 y 88 pasajeros y será 100% en carbono, 100% neutro en carbono, por lo cual no va a producir pues mayores daños al medio ambiente. La velocidad sería de 2.000 kilómetros por hora, más de 2.000 kilómetros por hora. Bueno, Nicolás, por favor. Prepárate porque en esta temporada el sabor de Buchanan's te invita a disfrutar del brindis más esperado. Compártelo y disfrútalo con la mejor compañía. 40% volumen de alcohol. Nicolás, ¿cuál es el tema del día hoy? Si te dijesen que eres inmortal y que ninguno de tus actos va a ser castigado, ¿qué sería lo primero que harías? No, es que no lo entiendo muy bien, échemelo bien. Vea. Si a usted le dicen... No, explíqueme. Si usted le dicen que... No usted es. Le dicen, señor Jaime Sánchez, usted es inmortal. Cada cosa que haga en la tierra no va a recibir un castigo. O sea, fresco, haga lo que quiera. Haga lo que quiera. O sea, usted tiene pasaporte libre para hacer lo que quiera. ¿Qué sería lo primero que haría? Bueno, vamos a ver a los oyentes, a ver qué dicen. Sí. Iría al Congreso y cual mono rabioso le lanzaría mis heces a esos manes. Bueno, hombre, tranquilo. Y no ha escrito nadie más. Bueno, pues esperemos. Esperemos un buen rato. Bueno, vamos con música. A ver qué vamos a poner hoy. Discúlpeme, por favor, es que tengo mucha información hoy. Está difícil la lectura de todo. Sigamos. Uy, pero esta vista está muy rara. Vamos con Adele, Cry Your Heart, que es de su nuevo disco 30, lanzado hoy. Ahí lo compré, para llevarlo. ¿Qué tal? Ay, que no. Y nunca lo pienso oír en mi vida. Ah, se lo compró para jugar frisbee. Te lo mando, Emily, que lo oiga. Es que yo y Adele... ¿En vinilo? Ella y yo no... No, ¿para qué? ¿Sí? Ella y yo no creo que podamos nunca compartir manteles. No, no puedo. Todas las canciones son muy llorona, mismo, okay. Son y ahora sí, claro. Uy, no. Pero es yo verdad que lo compraste, es que Jaime. Adele regrese a su peso original. ¿Por qué? Muy rara. Se ve muy rara. No se adivina. Se ve hermosa. Original. Con esos labios que tiene. Ah. Y esas cejas, divina. No, yo qué puedo hacer? ¿Qué hacemos, Nico? ¿La sillita ahora? Son dos sillitas. No, bueno, tranquilo, hombre. ¿Por qué no ponemos un sofá, hermano? Sí, va a tocar para unir la sinergia. Va a tocar. Es que yo nunca he entendido el éxito de esa chica. Todas las canciones suenan idéntico. No, pues yo siento que todo el mundo está despechado, mejor dicho, que encontraron quien les hacía, les encontró interpretaba su público objetivo. Claro. Que es todo el mundo. Todo el mundo, claro. Y este disco además tiene temas muy interesantes y es cómo afrontar un divorcio. Entonces, ¿ah, sí? Me parece lindo. Pues que no sé quién habla de eso. Sus discos son la historia de su vida amorosa. Ajá, ¿no? De acuerdo, total. Y habla de plata y eso es ahí. Yo creo que ya ahora para que le den duro, para que tenga inspiración para el siguiente. ¿Habla de plata? Es mi pregunta en las canciones. ¿De este nuevo? Sí. No sé. Pero podría ser, ¿el divorcio? Podría involucrarlo. Vamos con Adele, por favor, sí. Pues que de verdad. Vamos picosos, hombre. Fruta del nuevo episodio 9 por Amazon Prime Video. Bueno, ya se está estrenando en todas partes la película que les comenté que se llama Spencer, que es la vida de Lady Di en un fin de semana. Es una fiesta de Navidad en 1991. Ella moriría después, muy joven, en sus treintas, y pues quería saber si en Colombia ya la van a estrenar. Ya la estrenaron en Europa y ya la estrenaron en Estados Unidos hace rato. Acá parece que no está todavía, Jaime. Y la critiqué mucho porque, pues, ella no habla con nadie, ella habla con la servidumbre. La reina le dirige una palabra y el rey y el Carlos le habla dos veces. Y de resto ella solo habla con los meseros y con el mayordomo. Es un tema delicado, que desarrolla mucho su bulimia y sus cosas, pero pues quería saber si lo van a estrenar porque le han hecho una publicidad que la gente, yo pienso que va a verla imaginándose que es una cosa realmente dramática, que tiene unos giros en su historia. Pero yo personalmente pues sí les recomiendo que no le crean esa imagen tan linda que sale. Bueno, eso es todo. Bueno, tranquilo, hombre. Bueno, listo. Entonces, Nico, cuénteme. Sí. La FM en Cali, 98.5. Liderar una escuadra nunca será trabajo fácil, su trabajo en la cancha estará siempre bajo la lupa. Pero existió una persona que supo lidiar con la pasión, la presión y mostrar cualidades de un verdadero líder para encaminar a su equipo hacia la gloria. ¿Estás listo para conocer al hombre detrás de la leyenda? No te pierdas el episodio 9 de Maradona Sueño Bendito, solo por Amazon Prime Video. Recordemos el tema del día, Nicolás, para presentarlo a los oyentes, porfis. Pero claro que sí, el tema del día de hoy en los originales: si te dijesen que eres inmortal y que ninguno de tus actos va a ser castigado, ¿qué sería lo primero que harías? Eka dice un genocidio de ñeros y programas de radios malos, así que ojo por esos lados, ¿oyeron? No, pero Eka. Cálmese, hombre, cálmese. Ir a los tentaderos de la fama por buen lomo fino y fletar los carpianos con la foto del día. Anita, Ana Lucía Domínguez. Fletar los carpianos. A volver a juntar a Jaime y a Mex Reina y hacer un remake de Locos Videos. Son los mejores. ¡Malos! Alex Rodríguez. Buen hombre, déjelo. Decir unas cuantas verdades a mis jefes y familiares sin temor a perder el empleo o a su cariño. Un saludo especial a la mujer más hermosa de la radio, Mónica Martínez. Bendiciones para Camilo Cubillo. Alalala. Entraría con un arsenal rara de 51 y le diría la verdad al mundo sobre lo que hay allá. Iría al Congreso y cual mono rabioso, ya, No, no hay más. Y es que vuelven a escribir de Anita. ¿Sabe que creo, María Juli, que lo de Anita hay que suspenderlo un mes? Sí, que descansen un poquito. No, pero es que... Pero porque no agarran otra chica. Que, que cambien de personajes, que se vuelven canciones. Hay un pocotón de caseros bravos. Porque siempre, porque siempre el pobre... Yogi. Cárdenas. Yogi, Yogi. Déjenlo. Dejen a Yogi. Déjenlo respirar. Uy, es que me ponen esto más complicado, me ponen adjuntos. Vamos con música. Rubén Blades, ganador del álbum del año, con Roberto Delgado y Orquesta y Paula C. Vamos a registrarlo 3 minutos, Orlando. Acuérdese que Rubén es un poco extenso, ¿no? Bueno, momentos 10 para mí. Son 10, pero pues yo lo someto a consideración de la mesa porque muchas veces gusta mucho el escritor. Para mí no. Pero sí. Tengo 6 verbolarios de Rodrigo Cortés. Rodrigo de Cortés. La última semana. A ver, bueno. Nicolás, pues. Vamos a calificarlo. Yo simplemente los leería y no les pediría que calificara nada. Listo. Son momentos 10, pero usted puede hacer como un gesto de qué bodrio. O sea, yo hago un. Como diciendo, uy, no. Un sonido gutural. Sí. No, pero no 0-1. No, haga un sonido gutural. No, usted dice momentos 10, así ya. Listo, listo. O momentos 10, sí señor, eso es todo, impecable. Necesariamente imperfecto, pero hecho con gran seriedad. Sí. Con claridad que lo hago por ustedes. Halagar. Debilitar. Momentos 10. Regreso, búsqueda de los olores de la infancia. Momentos 10. Sí, momentos 10. Momentos 10. Aspiración, reverso calmado de la ambición. Momentos 10. Sí, no, es que el rebusque. Sí. Ha perdido un poquito el charme. No, tranquilo, es que. Y acuérdense que yo lo hago es porque, yo no sé, de vez en cuando en el año lo hago, pero yo no lo hago el 80%, no, perdón, no. Sufrir, retrasar un poco más el premio. ¿Momentos 10? Sí, ¿por qué no me da un momento 10 usted, hermano? Yo creo más que yo me equivoqué con este artista. Sí, momentos 10 es que este fin de semana en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán va a haber un homenaje tributo a muchas bandas que marcaron parte del rock latinoamericano. Entonces va a haber un tributo para Caifanes, para Enrique Bunbury, Soda Stereo, Héroes del Silencio, que a mí no me gusta. También Alejandro Markovich, que fue ex guitarrista de Caifanes. Y todo esto va a ser en el marco, desde hoy hasta mañana, en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, una jornada de homenajes al rock latinoamericano. Me parece momentos 10, pero de arriba abajo. Bueno, Nico, lo que usted diga, perfecto. Mónica, momentos 10. Pues Jaime, la que vivieron los ciudadanos de África, América, el Pacífico, Oceanía y Asia hace poco, porque pudieron ver el eclipse parcial de Luna, que según la NASA dicen que fue el más largo en siglos. Más largo, sí. Duró 208 minutos y 23 segundos, que es un fenómeno que prácticamente no se pudo ver en Europa. Estos ciudadanos pues sí pudieron hacerlo. Y pues dice la NASA que lo compararon con los eclipses de la misma categoría de años anteriores. Y aquí pues se vio. Sí, lo vio. Sí, aquí no se vio, aquí se vio. Yo no lo vi. A las 4 de la mañana fue el momento cumbre del eclipse. Yo estaba desde la 1 revisando. ¿Pero no vernos o qué? Sí, yo estoy... O sea, tú lo viste, te quedaste hasta las 4. 1 de la mañana me desperté. Okay. Y me quedé viendo toda la transición del eclipse de Luna. Hermoso como lo conocí a mi tómano, hermano. Sí, sí. Y todas gritando. Así obnubiladas. Yo le creí. ¿Qué que les pasa? Yo, ¿qué no me avisaste? Corrijan a Nico, brother. Y todas así con la boca abierta y echando babas, compren un par de baldes. Pero son lindos los eclipses de Luna, son muy lindos, hermanos. Yo no puedo con la verdurez, con el verdor de estas niñas. Es que están como nubiladas con él, lo miran y no pueden comer. ¿Mitómano? Seguro tampoco se vio. No, sí, no, aquí en Colombia sí se vio. Pues dicen que en América no. Vamos a llamar a un astrónomo. Y en Europa no tanto. No, en Colombia sí se vio. Recordemos que el eclipse lunar ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, y así se proyecta una sombra que oscurece un satélite. Y entonces, pues para eso es necesario que los tres objetos se alineen. Queda como roja la Luna. Exacto. Momentos 10, María Juliana, por favor. Acuérdate que estamos en ahorro ¿Picones? De ideas, ¿no? Por favor, es que estamos muy ideosos. Bueno, momentos 10. Y es que hay familias que saben preparar momentos 10, como esa tarde que te metiste en la cocina con tu hijo para sorprender a tu esposa en su cumpleaños, preparándole ese delicioso arroz roa 10 con cerdo teriyaki. Esos son momentos 10 que todos podemos vivir de domingo a domingo con nuestras familias gracias al arroz roa 10. Un arroz más blanco, altamente seleccionado, excelso y 100% entero. El arroz roa 10 de la familia Roa, con el que puedes vivir momentos 10, haciendo que tus platos de todos los días queden muchísimo mejor. Hay familias que saben preparar momentos 10 con arroz roa 10, como esa tarde que tu esposo y tu hija te sorprendieron en tu cumpleaños con ese delicioso arroz roa 10 cremoso con camarones. ¡Buena sorpresa! Un momento 10 hecho con arroz roa 10, un arroz más blanco, altamente seleccionado, excelso y 100% entero. Bueno, un gran pianista pastuso que hizo parte del jazz de la escena de Nueva York tuvo un accidente. Tuvo un accidente sí. Delicado. Y vamos a registrarlo porque se encuentra en recuperación en su hogar en la ciudad de Atlanta. Él es Eddie Martínez. Y él se hizo conocer por trabajos con Ray Barreto, Tito Puente, Eddie Palmieri, Mongo Santa María y muchas leyendas de la salsa. Se estrelló en un accidente. Miguel me contó que habló con él y que está un poco adolorido, pero es que el coche ya tiene 80 años, algo. Entonces, que está cuidado, que es para él iba conduciendo. No, es hasta allá. Hasta allá no sabemos. No, o sea, no me hagan preguntas que son tricky, ¿no? Ay, no, pero muy ¿cómo capciosas. Crees? Este fue uno de los discos más importantes que hizo el fallecido Gato Valvire en su momento más importante de su carrera con A&M Records. El otro importante fue la banda sonora de El Último Tango en París, la película de Marlon Brando, pero... Este disco fue muy homenajeado. Les voy a dejar 4 minutos con una canción que repite lo mismo 11 veces. Les voy a dejar lo mismo que dice: ¡ah, sí! ¡Adentro! Y eso ¿cómo? Lo dice. ¡Ah, sí! ¡Adentro! Voy a dejarlo que lo haga 4 veces. Bueno. 4 veces, por favor, Cristian. Bueno. Gato Barbieri, de su disco Caliente, Fiesta. Palabras de alguien del deporte. Fíjense en Coco Gauff, que fue a una manifestación y ha pronunciado discursos increíbles, o Naomi Osaka, cuando fue a jugar en Minneapolis, en el que George Floyd fue asesinado por un policía, o el mismo Mohamed Ali. Los atletas han estado a la vanguardia de la justicia social. Hablamos porque queremos y porque tenemos la posibilidad de hacerlo. Creo que en general los deportistas son activistas de primera línea en todo el mundo, más que los actores o los cantantes famosos. Si me pregunta si podemos hacer algo más, desde luego, y si me pregunta si hacemos mucho, la respuesta es sí. Fíjese en Colin Kaepernick, perdió su trabajo porque se arrodillaron ante el himno nacional. Sí, claro. Es una porquería que tengas que poner tu carrera en peligro para pronunciarte sobre algo, pero él lo hizo y mi corazón está con él y con cualquiera que se la juegue de esa forma. Y el titular de esto que le voy a poner, a veces llegan cartas, es: lucho para que la mujer tenga poder. El nombre de esta figura es Martín Navratilova. ¿Cómo? Martín Navratilova, conocida como Martina Navratilova. Es que en checo es Martín Navratilov y la mujer es Navratilova. Eso es todo. Exacto, en ruso. También lo pasa eso. No, y en checo. Yo tengo una amiga que es checa. Sí. Entonces es la diferencia entre hombres y mujeres. Es claro. El apellido es diferente. Sí, es el mismo. Pero esa no es la pregunta. Ah, la pregunta okay. es, y doy 20 segundos y el que conteste tarde tiene menos 2. Uy. Que es que no tuve tiempo, que es que me confundí, que es que no sé qué vainas, que es que no encuentro tu mail, que es que no sé qué va a pasar. Tu mail. Son 20 segundos. Sí. Si no lo tengo en mi WhatsApp, menos 2. Sí. Ah, pero es que no me salió. Lástima, hermano. No, no acepto mensajes hablados. Mensajes, no acepto. Dame micrófono porque no me salió. Tengan buen internet, ¿no es cierto? Uy, se sí. pudrió todo. ¿Cuántos Grand Slams tiene Martina Navratilova en su haber? Música, maestro. Uy. No, pero es que le regala 5 segundos. Orlando, por favor. Los 5 segundos no puede ser. Acepto aproximado. Pero no, ya para qué lo ataco más. ¿Quién puede ser? And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I... Mónica Martínez, 25, María Juliana, 6. Peluquemos por arriba y por abajo, menos uno también para María Juliana sin música. Y Nicolás, 10. ¿Cómo era el paso, María Juliana? Dame un segundo. Ojo, Nico, que aquí ella empieza iguales. Ya a camuflar. Le empiezan a embolatar las cuentas, iguales. ¿No? Sí, ojo pues con la auditoría. Yo le tengo el lado frescos. Bueno, Orlando Rivera tiene menos 20. No, Orlando, ¿qué hacemos, Orly? Yo tengo menos 14. Nicolás Samper tiene menos 4. Sí. Y Moni tiene menos 3. Ah, o sea, a mí me dio menos 1. Ay, ¿por qué? ¿Cómo así? No, pero esta en esta vez no. Ah, esta vez pasaste el límite. Me asusté. No trates de justificar tu menos 2 porque se explicó claramente que tú no tienes corona. Exacto. Y decirle la verdad a la reina no es quitarle la corona. Pues pegamos. Segundo, Orlando, es que estoy buscando, es que no me pueden atacar tanto. No voy a poner más música en otro idioma. Pongan cualquier canción en inglés, Orlando, escójanla ahí. Pero ya no puedo seguir poniendo otros idiomas. Muchas gracias. Hoy es viernes, mañana es sábado. Bueno, Mónica, gente con buen gusto. Pues yo creo que para Will Smith, Quincy Jones es un tipo, bueno, y para mí también, un tipazo que tiene un gusto increíble. Sí. Porque en una declaración, una entrevista que le hicieron. ¿Tiene un gustazo? Quincy Jones, el productor de Michael Jackson. Claro, crack. Crack de cracks. Crack. Pensé que Will Smith estaba más preocupado. No, pero bueno. Pero les voy a hablar, sí también, pero les voy a hablar de Quincy Jones, ahí como para no dispersarme. Entonces les iba a contar que él piensa igual que yo, que tiene buen gusto, porque lo salvó de estar en la quiebra. Recordemos que en un tiempo Will Smith estuvo dificultades económicas a raíz de problemas fiscales. Entonces Quincy Jones lo invitó a una fiesta un día a su casa y le dijo, Will, ven a mi casa que va a estar Steven Spielberg, ¿por qué no te pegas aquí una pasadita? Y en el escenario, pues digamos, de la fiesta, Steven Spielberg le ofreció un papel a Will Smith que según le dijo Steven Spielberg iba a cambiar el rumbo de su vida. Y así fue, como con este papel que hizo Will Smith, preparándose por supuesto para la audición, porque él no era actor, pudo estar detrás de una de las películas más importantes de su carrera, que es del Príncipe del Rap. Y ídolo en el Príncipe del Rap. Total. Y lo sacó de la quiebra. Entonces, pues bueno, gracias a Quincy Jones, Will Smith salió adelante. Uno necesita a esas personas, ¿no? Que le salven la vida, la patria. Que Quincy le pegan un empujoncito. Pero el buen gusto en la serie no lo recuerdo mucho, pero. Bueno. Gracias a Quincy era Jones. Era divertido. No, es que no estamos hablando de diversión. Estamos hablando de gente con buen gusto. Digo yo, ¿no? Bueno, bueno. No sé si recuerdan las cadenas del muchacho, era genial. Ver, era muy divertido. Yo me sé toda la canción. Y Carlton. Carlton era el mejor, el baile. Desde que tenía. Goma de mascar y mosquetera feliz. Siempre tranquilo, siempre satinado. Me las detengo. Corrijan, por favor, a Mónica. Ay, los originales. ¿Metemos un menos uno, Orlando? No, tranquilo. Ay, mira, llegué. Acepto el buen gusto de Quincy. Disculpe. When my wife tried to prevent me from doing my duty, I... Ah, que son bacanes, su trabajo. Sí, un bacán. Gente de buen gusto, Charlene de Mónaco. Pero hay unos rollos ahí que me gustaría como comentarles, porque el buen gusto va con problemas. Ella es la esposa de el príncipe Alberto. Sí, claro. Él es el que fue el sucesor del príncipe Rainiero. O sea, es el jefe de la monarquía monaguesca de Mónaco, hermano de Carolina. Esta mujer es de un gusto maravilloso, tiene 43 años y tuvo una cosa de muy buen gusto. No voy a explicarla bien, pero se quedó en Sudáfrica durante 8 meses por problemas de salud. Ya volvió y ya se tomó la foto con las niñas y con Alberto, pero nadie le cree esta frase: Alberto es mi roca, sin su amor no habría superado este momento difícil. Pero se rumora su extraña amistad con el rey africano Misuzulu. Yo no voy a decir nada más. La pareja no ha escatimado alardes públicos de amor tras los 8 meses que ha pasado la princesa en Sudáfrica, en medio de rumores de crisis con Alberto, aderezados con todo tipo de habladurías sobre su extraña amistad con el rey africano Misuzulu. Estos no son buena gente, pero gente de buen gusto. Y Misuzulu tampoco, pero ella dicen que escogió de compañía y para recostarse en su hombre al rey Zulu, más conocido como Misuzulu. Ah, no me diga. Ah, no, ahí le cuento. Asesino. Mona. Porque sabía que había estado como mal de salud y eso sí supe. Es que un rey de esos lo pone uno muy mal de salud. Bueno. Gente, buen gusto. Charlene de Mónaco y Alberto. Albertico. El príncipe de Mónaco. Hey. Lo dejó 8 meses esperándola por un dolor de muela. Creo que fue algo así. Pero no importa. Bueno, pero pues hay gente dolores. Gente con muy buen gusto. Es que a mí me parece que gente de gustos. ¿Sabes? Es uno decirle dolores a la pareja: hermano, yo no me voy a mover de aquí porque tengo un problema en una muela. Dele. Claro. Yo te llego. Tratamiento de conducto y tal. No, creo que era un implante de hueso. Ah, no me diga, de esos de oveja, sí, claro. Muy difícil. Sí, esos, mientras pero pega el implante no es fácil. Ella se quedó en Johannesburgo. No, pues claro, no le convenía viajar. Es el país natal de ella, dijo Claridad de Charles, ¿no? Claro, claro. Sudáfrica. Sí. Nico, si fuera claro no lo estaría contando. Porque, no puede tener claro que ella nació en Johannesburgo. Eso es una primicia que le estoy dando. Bueno, bueno. No puede perder ninguna. Gente de muy mal gusto, Jalisco. Se raja. Nunca se raja. Bueno, de mal gusto. Tranquilo, hombre. ¿De acuerdo o no? Tranquilo, tranquilo. Bueno, hablemos de gente de buen gusto. Hablemos de Full House, Nico. Hablando de buen gusto, Nico. ¿Cómo está la decoración en tu casa, los muebles, por ejemplo? ¿Cómo está eso? ¿Para qué me preguntas? Pues para saber. No, pues no quisieras saberlo, ni siquiera yo quiero saberlo. Ya toca cambiarlos, ya están muy mal. Bueno, justamente entonces por eso te pregunto, para ayudarte. Porque te tengo el lugar indicado. Hay un centro de diseños en la autopista norte con 195 que se llama Full House. Ajá. Tienen 41 marcas que te van a ayudar a renovar tu hogar. Bueno, cuéntame un poquito más de Full House, a ver. Bueno, mira, tienen especialistas en diseño de espacios, muebles, cortinas, tapetes, pisos, de todo para que transformes tu hogar de interior al exterior. Del 1 al 30 de noviembre puedes celebrar, disfrutar y renovar tu hogar a full con el aniversario número 22 de Full House. Full House, un mundo de diseño. Aprovechen los descuentos y promociones en marcas seleccionadas. Pueden conocer más en www.fullhouse.com.co. Bueno, vamos a leer tweets si les parece. Ok. Vamos a ver si logramos despegar. Se acabó de leer uno muy chistoso. El macrófago. Nico, la pregunta. Si te dijesen que eres inmortal y que ninguno de tus actos va a ser castigado, ¿qué sería lo primero que harías? Cogería de las gónadas a esos babosos reggaetoneros. Y tranquilo, los pondría a cantar como los Bee Gees, o en el mejor de los casos, como los niños cantores de Viena. Tengo un olor a mentol. Nota. Vamos a ver el 5-4. Indio hijo madre dice, quisiera dar unos consejos a Mónica. A ver. Si no hay problema, doña Mónica. ¿Qué dice? Primero, que no utilice el internet que utiliza Orlando para los arepas. No, porque vas a perder. Vas a perder mucho, sí. O mejor el plan, pues. Que procure llegar a la natilla de los originales. No, ¿qué es no eso? ¿Qué es eso? Diciembre. Diciembre. A comer natilla. Y que tenga cuidado con María Juli, que a ella ahí donde la ve toda bonita y tranquilita es bastante peligrosa. Es más peligrosa Pluto, yo, ¿no? Que Pluto. Haría lo mismo que le hizo. Ya, oiga. ¿Qué? Haría ¿qué? Lo mismo. No, aquí hablando solo. Hablando con Coco. ¿Sí? Hola, Coco. Bueno. Linda. Haría lo mismo que le hizo Superman a Drácula. Cuidaría de la humanidad. Y a este man le pego su levantada, lo mando a los basureros. ¿Sí? Yo haría de este mundo un paraíso. Desaparecería a todas las suegras. Ay, no. Cero. ¿Qué pasó? Perdón. ¿Qué hizo? Desaparecería a todas las suegras. Ay, qué pasó. Sería el paraíso. Cero uno. Nota, Nico. Sea varón. No. Pues, ¿cómo fue que hizo? ¿Yo? No, yo estoy preguntándole a quién fue el que hizo eso. Nota. 5-4. No, 0-1. No, pues, la suegra sí hizo. No, hombre. Qué gusto. Saludos a Claudita. O sea, no puedo opinar nada, ¿no? No, saludos a Claudita, hombre. Pero es que no es. Quiero mucho a mis suegros, pero es que los suegros son una figura muy desprestigiada en el mundo. Sí, desprestigiados sí están. Y subvalorados también. También. Y mi esposa tiene una suegra, pero yo no puedo exigirle calidad a nadie, ¿sí o no? No, exacto. Entonces de lado y lado, no es solo. Sí, los suegros van de lado y lado, menos de que digan uno. Y tus suegros no, mis papás murieron en un accidente, pues no. Cuando yo tenía un año, listo. Exacto. Que no es listo. Gravísimo, porque solamente tienes tus suegros. Tu pareja no tiene suegros. Claro. Grave. Bueno, el cuzumbo de la cuadra. Qué gusto saludarlos. El acto que haría sería tomar trago y meter como lo hacía nuestro viejo Pambelé. Y no voy a levantarme con guayabo y pánico de que me voy a morir. Nota. 5-4. Como yo no necesitaría hacer nada para sobrevivir y todo lo que hiciera sería por pleno placer. Le daría duro a las drogas, opios, anfetaminas, cannabis. Y con certeza diversificaría mi placer sexual. ¿Cómo? Ah, bueno. Sebastián Barreto. Ah, mire pues, hombre, 5-4. Bueno, ese es el tema de hoy. Claro. Ahí va cogiendo. Ahí va de a poquitos. Pero es que tenemos ya el ganador. ¿Tenemos premio esta semana? Saludos a Yaya y a Max. Saludos a Yaya y a Max. Tenemos premio esta semana, por supuesto. Y está muy chévere, Jaime. Pues, véndemelo bien, porque yo soy muy delicado. Pues es en un restaurante que se llama Seis Lados, que está ubicado en el Four Points del Sheraton, by Sheraton. Es un restaurante delicioso, hay unos chefs increíbles, hacen comida de autor. Y es una cena para cuatro personas que lo compone. Uh-huh. Un plato fuerte, por supuesto, ¿no? Toda una cena con todos los poderes. Muy engolada, ¿no? No, deje. Muy engolada. Me da pena, pero el engol es bravo. No, deje. Plato fuerte. No, está engolada. Una entrada deliciosa y postre. Bien. Pero además, esto es lo más rico. Una botella de vino y una botella de whisky. Muy bien. Para cuatro personas. Es hermoso. Si alguien quisiera ir, pues podríamos ir los cuatro, digamos, un día, ¿no? Pero sí. Bueno, en el caso. Y entonces, pues la idea es que... más adelante tú, Nico, vas a ser el encargado de... Exacto, elegiremos. Elegiremos, entonces, entre todos... ¿Elegiremos? Es una dictadura... Lo elige, es que Nicolás, yo lo digo para ninguna contemplación. Para pasar como democrático, pero no. El restaurante Seis Lados está ubicado en el Hotel Four Points Bogotá, como les conté, y es considerado una de las mejores opciones para disfrutar cerca del Parque La 93. Cuenta con una oferta gastronómica diseñada por los mejores chefs en Colombia para que disfrutes de cocina colombiana de autor. Nos vemos. Con el patrocinio de Jumbo Cuisine & Co. Pues es que yo creo que nos vamos a quedar aquí porque voy a plantear una teoría personal que puede generar mucha discordia, y me gustaría tener como un debate. Que es lo que yo sé, pues, y yo digo que es lo que yo pienso. Todos los presidentes españoles han utilizado alguna vez vuelos oficiales para actos que no encajan en su faceta presidencial. Lo voy a leer textual. El periódico es el periódico ABC. Veo que no quieren mucho este man porque dice: todos lo han hecho, pero ninguno lo ha hecho tantas veces ni con tanto descaro como el presidente actual Pedro Sánchez. A ver. Abusa del avión Falcon o del helicóptero Super Puma del ejército, no solo para acudir a actos partidistas, como consejos regionales y reuniones electorales del PSOE, sino también a citas estrictamente personales, como irse de concierto con su mujer o a la boda de su cuñado. Eso es todo. Entonces, yo quisiera poner en contraparte, es que yo creo que es la visual que tiene la gente de lo que es un presidente de un país. Yo quisiera poner en contraparte el Air Force One de los Estados Unidos, donde el presidente solo anda en eso. Yo nunca he visto a Joe Biden en un avión de American Airlines, ¿no? Si él se va a su tierra, se va a Wilmington a ir a misa o lo que le dé la gana. Sí. Si él se va a vacaciones, se va en el avión presidencial o en el helicóptero que es de él. Yo me quedo con la visión del presidente como el tope de la línea de un país. Yo sé que en países como los nuestros, pero arman demasiado problema con esas vainas, y solo pongo en referencia al presidente de los Estados Unidos. Cuando Donald Trump se iba a Mar-a-Lago a jugar golf, él no cogió un avión Learjet, un avión privado, él se montaba en el Air Force One y lo llevaban porque el avión es de él y él puede hacer con el avión lo que no le dé la gana. No es de él. Bueno, se lo pagan y del lo pagan Estado, con gusto, que es otra historia. Se lo pagan con gusto los americanos, porque el concepto de presidente que hay allá es la figura más importante que hay que cuidar en ese país. Si llega a pasar algo, lo montan en el aire y se lo llevan hasta que todo se calme y no lo dejan pensar. Quisiera oír la opinión de ustedes, porque de pronto son dos hemisferios, no lo sé. Para mí no tiene sentido el uso personal de un avión de un presidente. No debería ser así, pues no está concebido así. No debe ser así, porque es un bien del Estado. Es que hay que hacer una gran diferencia entre Estado y gobierno. Sí, pero ¿usted qué opina de lo de Estados Unidos? Y no están moviendo un Falcon, que es un avión privado. Están moviendo un avión 747 que moverlo vale 50 mil o 60 mil dólares la gasolina en una distancia a Delaware. No. Y no pasa nada. El man lo usa. No. ¿Quién era? Creo que era la primer ministro de Islandia. Viajaba en comercial. Ah, no. Yo estoy dando un ejemplo. No, yo también estoy dando un ejemplo. Del estatus de lo que es un presidente en Estados Unidos versus el señor de Islandia. Pero eso sí. Es un tema como es exactamente de la... lo mismo. Tiene el mismo poder sobre su país. Por la cantidad de personas, de población. No, es un tema de lo que es para los gringos el presidente de los Estados Unidos. Es la suma su figura comandante más del ejército. Es el man que lleva unos botones en un avión. Es por eso le quitaban a Trump la caja esa, porque de pronto se volvía loco, disparaba un misil. Entonces le decían: mire, presidente, ¿dónde está la caja? Está dañada. Y la tenía un general por allá escondido en un avión, por si acaso era verdad, si pasaba algo. En Colombia, por ejemplo, cuando el presidente, hay muchos casos que se fue por una rumba o no sé qué. Pues yo no sé si es como el tercermundismo. No lo sé. Por eso le digo, a mí me parece el uso correcto si va de oficial. Comisión. Claro, el uso oficial, va a una comisión, va a la ONU, toda esa clase de cosas, pero usarlo como una... ¿Llamar al lago? No, eso me parece... ¿Jugar gol? Inconcebible, pero inconcebible. Perfecto. Es que es un bien del Estado, es que no hay que confundir el Estado... con el gobierno. Pero deje los gritos, que yo nunca me he montado en ningún avión de ningún presidente. Es un sujeto que está frente al gobierno, pero el Estado es la constitución. Los gritos que nadie lo acabo de pero dejar. Tú lo alborotaste, un dilema Jaime. Muy importante. Yo di unos argumentos de que es la importancia de la figura presidencial y lo que define el Estado, de qué puede usar el presidente. Y en Estados Unidos, esas vainas las puede usar el presidente cuando le dé la gana. Y no es cualquier Falcon. Es un avión que es el avión más poderoso del mundo. Y el tipo dice, bueno, me voy para Delaware, pero nunca han visto a Joe Biden en un vuelo de Northwest. No, eso ya se quebró. Dígame otra. Southwest. Sí, exacto. No, dígame otra. British Caledonian. No, eso no va por allá. Braniff. Pero es como el concepto de lo que puede usar el presidente, es lo que yo digo. Y los gringos no dicen, oye, ¿y este man por qué se fue a Hawái? Obama se iba a Hawái a pasar vacaciones con el Air Force One. Mal. Sin problema. A mí eso no me parece. No, para ellos está bien. Bueno, pero para mí eso no pero está es que bien. Usted para no es gringo, mí. Usted es un colombiano de rigor. Colombianito como promedio, yo. De rigor, como yo. Rápido, pero sonó mejor ese eufemismo, ¿no? Colombiano de rigor. Es un colombiano como yo. Yo no tengo sino un pasaporte. Hay que vivir con ello. Ah, si uno logra otro, pues ahí veremos. Pero mucha gente busca muchos pasaportes. Muchos los han logrado, muchos no. Muchos no. Pero entonces en España eso es un dilema. Y eso comenzó desde... Pero dice Pedro Sánchez, ¿cómo lo han cuestionado, ¿no? Lo que usted cuenta. Zapatero fue el que comenzó con esa payasada, ¿no? Por eso. Después le llegó Rajoy, pero ellos no lo hacían para ir a una reunión de una cuñada, ¿no? Pero Trump se le casaba a Melania, a su primo, y pues se iba en eso porque está permitido. No, pero digamos que por... O sea, ¿qué quiero decir con esto? Para redondear la idea. Nadie lo cuestiona. Claro, entienden que para esa mentalidad. Es para él, para lo que necesite. Claro, y él no preste el avión. Óigame, Nico, tome, lleves el avión. No, eso no. No sé, eso creo que no lo puedo hacer. Yo creo que él tiene que estar adentro. Que eso. O la señora. Que eso ha pasado. Yo creo que la señora tampoco puede ir sola. En otros lugares. Eso, ¿que prestan el avión? No, en otros lugares. En otros lugares, claro. Que de pronto llevan a otra gente. Pero es que, Nicolás, imagínese comparar un Falcon con un Jumbo 7474 turbinas a propulsión. Una vaina muy fuerte. ¿Cuánto vale mover ese aparato? No, pues calcule. Y le meten dos jets a los lados, esos F-16 supersónicos, para cuidarlo. Sí. ¿Vale? No, por eso. Son frescos. ¿Usted sabe cuál es el problema realmente de toda esta historia? Hablando con usted, Macón. La falta de plata, mijo, cuando es... Esa es la cosa. Es la falta de plata. Sí, esa es la falta de plata. Éramos tan pobres. Eso es falta de oficio porque no hay plata. Entonces, eso es falta de liquidez. No, pues, get it life. Hola, coja oficio, hermano, deja de estar criticando. Pero como no hay plata, pues uno se pega. Pero es, a estos manes, ¿qué les vale mover ese avión? Sí. ¿Ustedes conocen a alguien que tenga ese avión? No. No. No. No hay ninguno. Sí, nadie. Nadie. El Papa va en la Italia, con eso les digo todo. Quebrado, claro, ¿no? Claro, claro. Quebrado. Que sí, a eso iba yo. El Papa va en la Italia. Yo no sé en qué se mueve. No, es que me da miedo. Es que Putin se puede matar en un Tupolev de esos en cualquier segundo. No, pero son muy seguros, hombre. No, él no tiene una nave fina. ¿Los Tupolev? Ah, esos son unos aviones magníficos. Un poquito ruidosos, pero el presidente de Colombia tiene su avión. Sí, claro. Y el presidente Maduro tiene su avión, discretos, pero son sus aviones, pero no los pueden usar indiscriminadamente porque los van levantando. ¿Me explico? Exactamente. Pero ya descubrí que es falta de billuyo. Tu opinión, María Julia. Eso es, claro, que son cosas distintas. Y los rusos como se las tiran de que no gastan nada. De austeros. Y el presidente de la China no se puede montar en esa vaina y no, es un problema. No, pero ¿por qué no? Pues porque ellos son comunistas y tienen, no sé, es una vaina escondida. No. O sea, no. Avión nunca nadie lo ha visto volar, el del presidente Xi Jinping, nadie sabe qué es. ¿Se acuerda cómo es que viajaba ahí cerquita cuando viaja el de Corea del Norte, viaja en tren, no? ¿Sí? Sí, viaja en tren. Pero es que no tiene un jumbo. Ahora, yo el único que creo que sí fue muy discreto en eso de todos los presidentes. Sí. Jimmy Carter, el maicero de Georgia. ¿Por qué? Pues que yo nunca lo vi montarse en una vaina de esas. No. Que él decía, a mí déjeme tranquilo. A mí déjeme mi granja, así rico. Exacto, USR, a mí déjeme tranquilo, es mi granja. Pero el resto, ¿usted cree que Bush, cuando hubo el atentado, lo subieron en ese avión 4 horas? Claro. 10 horas. Sí. Pero es que eso es otra historia. Es que es plata. El tema, no, el tema se resuelve, ¿sabe, con billete? No, ¿sabe yo cuál creo que es el tema en realidad? O sea, tiene que ver con la plata. Pues con la malversación del dinero en estos lugares. Entonces, eso, por eso le digo. ¿Cómo hay? Porque aquí podría haber mucho dinero y en países cercanos. Pero como todo ese dinero termina encauzándose en corruptelas, bolsillos, una cantidad de cosas ajenos. Cuando hay un uso, por ejemplo, digamos, personal y no oficial de uno de esos elementos que provee el Estado, la gente dice, no, pero ¿cómo así? No me pueden hacer eso, fuera de que me están dando en la cabeza por este lado, entonces ahora están con esto, porque eso con qué se financia. Es como un círculo así, yo creo que es más como una percepción de permanente corrupción. Antes que el dinero, que de alguna manera, ahora, alguna estoy manera seguro, tiene que ver, ¿no? Porque ha pasado en Colombia que prestamos el avión para el hijo o el helicóptero para ir a una fiesta en claro, la Napa, ¿no? Eso ha pasado varias veces. Sí, el escándalo nadie del año pasado. Nadie puede decir, lo hablo de gobiernos anteriores, no hablo del actual gobierno. Okay. Nadie puede decir que Biden presta el helicóptero. Creo que ahí sí lo capan, perdón la palabra. Sí, no claro, creo. Qué no. Responsabilidad. Y qué responsabilidad tener que responder por eso. Bueno. Yo sabía que Nicolás iba a salir como un tigre, pero ¿pa' qué? ¿Para darse cuenta uno en dónde anda? No, hermano. No, pero es que, fíjese que yo creo que... Y los españoles son igual de corruptos. Por eso. ¿Y por qué están mareando a Pedro Sánchez? Pues por eso. Pues claro. Ahora, ¿Macron en qué anda? No sabemos. Macron, no sé. No sé. Pero no anda en una nave de esas. Serían un Concorde, una cosa, ¿se imagina? No sé. Pero lo único que sé es que en Estados Unidos esa semana... Si tiene que ir a Wilmington a misa, agarra el avión de claro. Él. Para los gringos es del Estado. En esos cuatro años solo lo usa él, punto, en lo que le dé la gana. Eso es básicamente lo mismo que cuando usted tiene un apartamento y no está a nombre suyo. Listo, está a nombre de otra persona. Pero si usted es el que lo usa, pues es suyo. No. Ah, sí. Y cuando se vaya, ya no es tuyo. Tú no puedes volver a tocar ese avión en tu vida. Esto es de Estados Unidos. ¿Quién entró? ¿Quién va a entrar? Donnie vuelve. Donnie. Todo tuyo. Sí, claro. Donnie otra vez. Acuérdese cómo es. Sí, Donnie. Yo entendí ya la vaina. Dos cosas. Primero, la malversación de fondos en muchos países. Y segundo, la falta de billete también. Que es producto un poco ¿cómo de esa malversación. ¿Cómo le metes gasolina a esa vaina? Claro. No, es que usted no puede tener en Colombia un avión de esos. No. No hay cómo pagarlo. No, pero le toca vender Ecopetrol, brother. Y además después te dicen, no, una tanqueada. Entonces, no, que es que fueron. No, no hay para tanquearlo. No hay para tanquearlo. No, que no fueron 100,000, no, pero para la tanqueada tanquearlo. Vale 20,000. Es y eso. Mismo entrar un minuto. Es que lo que se gasta en el avión es más que todo lo que vale el Senado de la República. Es que valdría más un avión de esos, ¿no? Bueno. Pero es que imagínese. Bueno. Pues yo creo que ya podemos hacer nuestra parte comercial, ¿no les parece? Sí. Vamos. Hombre, pues sí. Yo sabía que esto iba largo. El sabor de una receta llena de risas, el de disfrutar como niños cocinando juntos o el de calmar un antojo acompañado de los mejores amigos son sabores que encuentras en cada uno de los ingredientes de Cocina & Co. que tenemos para ti en Jumbo, porque la vida sabe a los momentos que creas con Cocina & Co. Jumbo, la calidad no cuesta más. Oye, ¿a qué banco te transfiero? Al Banco Rojo. Uy, no, me sale carísimo. ¿No tienes cuenta en el Banco Amarillo? Los Genials no pagamos por hacer transferencias a cuentas de otros bancos ni por cuota de manejo. Descubre todos los beneficios de la cuenta de ahorros costo cero de Banco Falabella en bancofalabella.com.co. Los depósitos en las cuentas de ahorros de Banco Falabella S.A. están cubiertos por el seguro de depósitos de Fogafin. Banco Falabella S.A. es una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Maradona, sueño bendito. Disfruta del nuevo episodio 9 por Amazon Prime Video. Muy cortico, la directora Jane Campion fue la primera mujer nominada al Oscar por la película The Piano, que le dio el Oscar de reparto a la niña Anna Paquin, que en esa época tenía 13 años. Esta mujer es muy densa, y me quedé pensando en esta historia, pero solamente dejo unos piconzones. A ver. Porque no quiero comprometerme. Sí, sí, sí. Solamente dice: pocos géneros cinematográficos han servido a la épica de la masculinidad como el western, y probablemente ninguno como el western ha valido para hacer tambalear sus cimientos. Y esto contribuye formidablemente a la película de Jane Campion que se llama El poder del perro. Y dice: la nueva masculinidad del western, y el intérprete es Benedict Cumberbatch. No digo nada más. Uh-huh. O sea, no me quiero imaginar a ese vaquero, ¿ok? Bueno, pero... La nueva masculinidad del western. Yo a él nunca lo he visto tan John Wayne, ¿no? Lo he visto un poquito más frágil, ¿no? Sí, más Brokeback Mountain. Digamos que está entre Brokeback Mountain y John Wayne. Pónganlo en la mitad. Ahí en la mitad. Él fue en una película el que creó el teorema de Turing, que es una cosa para descifrar códigos nazis. Claro. Y él, pues, en la película, pues, hace el papel de un hombre muy parecido a Jake Gyllenhaal en la película Brokeback Mountain, Secreto de la Montaña. ¿Cuál era el secreto? Dejémoslo ahí. Va usted a saber. No, yo lo sé. No, yo no. Los dos se quitaron sus armamentos y sus mochilas. Se despojaron y sus mochilas. Y de sus botas y de todo. Que no se diga nada más, señor juez. Hombre. Nicolás, por favor. Sigue de cerca el camino de Maradona en la lucha por conseguir sus sueños. No te puedes perder esta increíble historia. Disfruta del episodio 9 solo por Amazon Prime Video. Y hablando de Maradona, muy rápidamente, el primer partido que él juega con el Napoli es contra el Verona, en cancha del Verona, en el estadio Bentegodi. Ese día perdió 3-1 Napoli y Maradona dijo: ¿dónde me metí? Porque el equipo era realmente muy malo en ese momento. Luego cambió la historia, pero liderar una escuadra nunca será trabajo fácil. Su trabajo estará siempre bajo la lupa, pero existe una persona que supo lidiar la pasión, la presión y mostrar cualidades de un verdadero líder. Maradona, sueño bendito, episodio 9, solo por Amazon Prime Video. Liderar una escuadra nunca será trabajo fácil. Su trabajo en la cancha estará siempre bajo la lupa, pero existe una persona que supo lidiar con la pasión, la presión y mostrar cualidades de un verdadero líder para encaminar a su equipo hacia la gloria. ¿Estás listo para conocer al hombre detrás de la leyenda? No te pierdas del episodio 9 de Maradona, sueño bendito, solo por Amazon Prime Video. Bueno, alimentemos nuestro Twitter a ver si de pronto despegó mejor, pero yo creo que Nico ya tiene el ganador hace rato de la semana. ¿No? Estoy revisando, ahorita a las 7 me siento y reviso bien. Pero le pido un favor de que no lo regale, eso es una solicitud de Mónica, no mía. Siempre sí, que yo entre a los premios es con gran justicia. Con gran criterio, sí. Lo dudo. ¿Cómo? ¿Ah? ¿Qué dijiste? No, nada, tengo acá algo en el labio. Exterminar a Niki. ¿Cuál es el tema del día? Si te dijesen que eres inmortal y que ninguno de tus actos va a ser castigado, ¿qué sería lo primero que harías? Uno solo. Exterminar, aniquilar, borrar, erradicar a todos los ladrones de nuestra madre patria. 0-1 para mí. No, tranquilo, está tranquilo, hombre. Nota. No, 5-4. Bueno, continuamos este viaje por el mundo musical, hombre, ya, ya casi, ya vamos con el repaso número 2. ¿Sabes que está bueno? ¿Sabes que está bueno? Sí, sí, bueno. Sí. No, no, sí. Ah, ¿cómo no? La verdad que no los he ni visto. Emilio me sugiere una nueva canción de Sting, yo la había ya encapsulado, pero me dice, pues allá tú, le dije, bueno, pues pongámoslo, porque también, ¿qué vamos a hacer? Acaba de salir hoy y se llama For Her Love. Mucha suerte a todos. Lo tenía pensado como las tres ciudades, pero me parece muy difícil. De pronto es mejor darles cinco opciones. Y el que pase de tres no tiene nada, pero el que ponga cuatro gana. O prefieren tres ciudades en vez de cinco. ¿Qué escoge? Tres y con bonus track. Pues con un bonus skip track. No entendí eso. Nico, ¿qué prefieres? ¿Cómo es? Pero es que no lo entiendo. O sea, es una pregunta sobre tres ciudades que tal cosa. Uh-huh. O cinco ciudades que tal cosa. Okay. ¿Qué prefieres? Yo digo que el chance de perder en tres es muy grande. Cinco ciudades, yo diría. Es que es más cinco. Sencillo. Tenemos pero no es más chévere tres, y si alguien se las da de sabios, cuatro, y entonces bono. No, porque es sobregestión. No. Exacto. Ah, bueno, está bien. Yo proponía. A la gente en el arepaso cuando hace eso la expulsan. Déjenme mis propuestas que nadie no las yo aceptan. Proponía. No, es que cinco tienen más chance. Les pongo tres y fallan dos y me toca. Y ahí queda uno listo. Ok. ¿Entienden? Ahora, si tienen dos de tres, pues es una nota estupenda. Yo pondría un punto. No más uno. Un punto. Mm. María Juliana, ¿cuántas quieres? ¿Tres o cinco? Cinco. Orlando, ¿cuántas quiere? ¿Tres o cinco? Nicolás, ¿tres o cinco? Tres. ¿Y Mónica? Cinco. Perfecto. Entonces, ¿tú decides tú? Vamos. Exacto. Vamos a hacer tres. ¿Cuáles son las tres ciudades con peor índice de tráfico en el mundo? Ciudades. Esta noticia es reciente. No busquen porque son 20 segundos. Tres ciudades. ¿Ya contestaron todos? ¡Hey! Orlando. Pekín. ¿Por qué no puso más Orlando? ¡Menos dos! ¡No! ¡Hombre! ¿Por dónde está la correccional, Orlando? No la evite. Originales. Decidí tres para que pueda contestar. El que conteste más de tres, menos dos. Correcto. Yo fui muy claro. Ay. No, Nico, eso se llama ¿cómo? Sobre gestión. Tres ciudades se pueda contestar. Cuando contestan uno, o cuando contestan, dice que el bonus track, Mónica Martínez, New York, Colombia, Perú, China, menos dos. Ay, y, no. Y Colombia no es una ciudad, y Perú no es una ciudad, y China tampoco es una ciudad. O sea, muy mal. Muy mal. Se suma el menos dos de Orlando. Por primera vez lo reconozco. Vamos a retirar a Orlando del menos dos. Orlando queda con menos uno, porque lo tuyo es fatal. ¿Por qué? ¿Qué pusiste? Porque contestó países, ciudades, países. Ay, no. ¿Qué y cuatro? Orlando solo menos uno. Mónica menos dos. Está bien. María Juliana, Nueva Delhi, Río y Bogotá. Bueno, ahórrate lo de Nueva Delhi, ¿no? Delhi. Que Delhi no es solo Nueva Delhi, son dos ciudades. Y Nicolás, no. Bogotá, Mumbai y Karachi, ni una. Entonces, quedamos Nicolás con menos uno. Mónica Martín con menos dos y Orlando Rivera con menos uno. Y María Juliana, pues absolutamente nada. Listo. Número uno, Los Ángeles. Número dos, Lagos, en Nigeria. Vea. Y número tres, San José, en Costa Rica. No me diga, no, no hubiera acertado nunca. Número cuatro, no, tampoco. Colón, por eso les dije que era mejor 3-5. Colombo, en Sri Lanka. Y número cinco, Delhi, pero no es Nueva Delhi. Delhi, ah, okay. Es Delhi y Nueva Delhi. Pero te la valgo para no tener nada. Ciudad de México, puesto 11. Bogotá, puesto 24. Y Moscú, puesto 26. Difícil el tráfico allá. ¿En serio nosotros también? ¿Despegamos, por favor? ¿No? Difícil. ¿Mm? Más que sabes qué es lo que pasa, la verdad. Que yo creo que Bogotá no les importa en estos estudios. Debe tener muy preocupados. Sí. Somos abandonados por buenos o por malos. O por malos, ya por... no contamos ni para eso. No existimos. Sí. ¿Ah? Qué triste. ¿Sí o no? Todo muy triste. Sí, muy triste. Nico, ¿ya parqueó en las cosas de la calle? Es otro problema, ¿no? No he parqueado todavía. ¿Metros? No, pero sí, ¿por qué no mira, no he visto el espacio que le están quitando a las calles? O sea, fuera de que tiene ciclovía. Gracias, doctor Peñalosa. Fuera de que tiene carril de bicicletas. Fuera de que tiene un carril de buses. Y ahora un espacio para parquear usted y sacarle plata a la gente por parquear en la calle. Es que no hay derecho. Muy difícil así, hombre. Es una falta de planeación. Bogotá es la ciudad menos, la peor planeada de la historia. Sí, no ha sido planeada en ningún momento. Esa y Barranquilla. No, mentira. No, cálmese, cómo... hombre. Pero Barranquilla plan producto. Barranquilla se la lleva el agua cada Los arroyos sí, son, uy, terribles. Es como, ¿y dónde está planeación? O sea, no, pero o sea, Medellín, que uno debería tener uno así, miedoso. Una escafandra, como, ¿verdad? Hace como una semana con un aguacero en Bello, me parece. Sí. Pero impresionante. Tal cual los arroyos de Barranquilla. ¿Ya despegamos? Sí. ¿Cómo va el arepaso? El arepaso va así. Orlando Rivera tiene menos 21 puntos. Yo tengo menos 14. Y Nico y Moni están empatados con menos 5. Ah. No, ya. Alcancé. ¿Quién lo creyera? Es que una sola golondrina no hace primavera, hermano. Yo le dije. Exactamente. Pero dijo, yo voy a poner mi bonus. Y fuera que pone su extra bonus, en vez de poner ciudades, pone países. Dijo, no, ¿qué hace? Por eso se pudrió todo. Lo de siempre, la lengua se la azote, lo de siempre. Claro, de eso sí pasa. Pero dijo, yo voy a poner cuatro. Y pones cuatro y te expulsamos del arepaso, ¿se acuerda? No, puso cuatro. ¿Por qué no consideramos la expulsión? No, Nico? No, tranquilo, no, pero la primera semana, debutando. Son ideas, pero uno no tiene derecho a proponer ideas, ¿no? No tantas ideas. Tan inducción. Sí, exacto, o sea, en primera semana. Pero es que proponer ideas no es quitarle el cetro a la reina. No, pero casi. No, no. Pasito. Nico. Pasito con la niña. ¿Qué pasito? Usamos una semana. No, hombre, no. Está muy sonora esta chica. Es que toca analizar un poco de cosas que están pasando. Mira. No, déjela. Sonora. Déjela canta hacer. Cosas. Canta presentaciones de programas gringos en español. No, déjela ser. Yo la voy a dejar ser, pero estoy un poco déjela nervioso. Ser. Y Orlando está mirando al horizonte, es que no lo veo desde aquí. Sí, está. Ahí está, ahora está, ahí está. Mirando al horizonte. Como el pensador de Rodán. Bueno, muchachos, ya volvemos, no se muevan, estos son los originales. Muchas gracias. En los originales, un buen plan. Comparte el brindis más esperado con el sabor de Buchanan's. ¿Quién de ustedes tiene un buen plan? Yo tengo un buen plan. María Juliana, a ver, ¿cuál es tu buen plan? Pues otra vez viajar, Nico. ¿Y cómo te parece que el multimillonario británico Richard Branson abrió al turismo su segunda isla privada? Ajá. Esta isla queda en las Islas Vírgenes Británicas, en Mosquito. Mosquito. Y estuvo 14 años en trabajos de acondicionamiento, Nico. Sí. Pues va a ser posible alojarse en varias villas con servicio altamente personalizado. Hay tres fincas: The Oasis, Point y sí. Branson Estate. para que te hagas una idea. A ver. The Oasis está situada en la zona más alta de la isla. Ofrece vistas panorámicas de 360 grados de las islas cercanas y el Mar Caribe. Es una propiedad de 1.625 metros cuadrados. Uh-huh. Es una casa principal de 6 dormitorios, decoración de lujo. Y ponle más o menos cuánto vale. Eso te iba a decir, ¿cuánto está costando esa vuelta? Mucho. Bueno. Las tarifas, debe ser una plata. Claro. Las tarifas para alojarse en esta isla comienzan desde $17,500. Estoy hablando de más de 66 millones de pesos colombianos. Sí. Por noche. Por noche. Claro, noche. ¿Con desayuno incluido, María Juliana? No. Creo que no. No. Creo que no está incluido. Creo toca que buscar. Toca hacerlo, ir, cazar, sí. Buscar tú. Tus alimentos. Tus alimentos y hacerlo. Wow. Eso es en Point. Y en Oasis tiene un precio inicial de $19,000. Más de 72 millones de pesos colombianos la noche. Ahí está. No sé si de pronto quieres en vacaciones, Nico, para que tengas en como cuenta. Como para un fin de semana está, me queda. Para un puente de pronto. Está. Que puedas ir y volver. De un día para otro. Pero vete sí. Con toda la familia. Es uno solo. No, por eso, no, sí. Uno, o sea, no, ¿para qué se va a ir solo? Uno sí, va no. Con todo el mundo para claro. Ese buen plan. Estoy de acuerdo. Primos, abuelos, suegros. Y uno todo el combo. ¿No harán combos? De pronto que le ayude a uno. Te puedes ir con varias personas. Por ejemplo, hay una, Point. Sí. Tiene 8 dormitorios. Se pueden ir hasta 22 personas, puede acoger hasta 22 huéspedes, entonces puedes hablar con tus amigos y de pronto hacen una vaca y entre todos pagan la noche, y me parece que les sale más económico. Pues sí, ya un grupo de 22 personas y sí. Bueno, ya la vamos pensando. No, de acuerdo. Puede ser. Bueno, Moni, ¿tienes un buen plan? Pues yo no específicamente, pero la gente que hace esto le parece un planazo. A ver. Y es algunas personas que en China reciben plata yendo a casas embrujadas. Uy. Para demostrarle al que va a comprar la casa que efectivamente no hay nada que temer. Entonces, agencias inmobiliarias. Pero ese sí es un gran, pero perdóname, buenísimo. El plan. No, ¿qué tal? ¿Lo harías? Sí, sin problema. 24 horas. ¿Sale una casa embrujada? Sí. No hay ninguna posibilidad. No. No hay ninguna posibilidad. Porque lo que uno va a hacer me sacan, es. Me sacan como una papaya y muestra. Claro. Una curaduría, está bien. Me exacto. Gusta. Pues el periódico con sede en Hong Kong, llamado South China Morning Post, publicó recientemente un artículo que está situado, citando a Audit Central, y dice que los pobladores de casas embrujadas se ganan más o menos un yuan por minuto, más o menos, que es lo que equivale a 16 centavos de dólar americano. Así que en un día, este probador de casas se ganaría $225. Que no me parece mal pago por quedarse 24 horas en una casa embrujada, que a lo mejor de pronto no. Además, tú de esas 24, 8 duermes. Exacto. No te dejan. Sí, 8 duermes. Estando todo el tiempo. Pero ¿qué tal que no está embrujada? Exacto. Pues entrevistaron a Sang, el diario que les digo, que es un experimentado probador de casas encantadas, y dice que la mayoría de las veces son agentes inmobiliarios y clientes supersticiosos los que claro. Lo contratan. Y que pasar al menos 24 horas en la propiedad, pues está chévere, y él llama por video para mostrar a sus empleadores que no hay nada que preocuparse, si les vea frescos, que no hay fantasmas, no me han movido nada, no pasa nada. Es su plata y se va. Y se va. A otra casa. Uh-huh. Prepárate porque en esta temporada el sabor de Buchanan's te invita a disfrutar del brindis más esperado. Compártelo y disfrútalo con la mejor compañía. Ladies and gentlemen. Oigan, ni se imaginan lo que yo espero de verdad esta temporada que se avecina. Tengo muchas ganas de que ya llegue. Porque es que de las cosas que más espero es estar de nuevo con amigos, y ustedes por supuesto saben que están invitados. Y yo quiero también volver a estar con mi familia alrededor de la mesa, brindar, celebrar esa grandeza que hay en las personas, todo eso que comparten con nosotros y nos hace mejores personas, como ustedes. Bueno, mejor dicho, todo el mundo está invitado. Eso. Así que en esta temporada la invitación es a compartir ese brindis más esperado con el sabor de Buchanan's y disfrutar la grandeza de reencontrarnos. Diageo te invita a disfrutar con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. 40% volumen de alcohol. ¿Les ha tocado alguna vez alguna casa que donde asusten? Pasen cosas raras? Sí. No, a mí tampoco. Yo siento, Nico, que uno la trae. ¿Será? Entre más supersticiosos y entre más temerosos, más los asustan. Yo soy fresca con eso, entonces a mí no me asustan. Pero sí he escuchado como, no sé, que uno va pues a casas que sí llevan mucho tiempo, las casas de los abuelos, que son pues que tienen muebles de hace años. Claro, viejos y tal. Y que de pronto hay como un mueblecito o gente que se ha muerto y claro. Entonces que el alma no está en pena y no descansa. Pero a mí no me han asustado. Y si se me mueve algo, como que nunca pensaría, oh, un fantasma, ¿no? Yo como que fresca, ah, se movió algo, ah, ni idea. Va a apagar una luz, ah, ni idea. ¿Pero les ha pasado algo así raro o no? A mí nunca. ¿Nunca te ha pasado nada? ¿A ti sí? ¿Sabes a quién le pasó? Uh-huh. A mi mamá. Uh-huh. No, a mí sí, bueno, a mi mamá, ellos cuando eran niñas vivían ahí donde son los parqueaderos de RCN. Y esa casa como que estaba llena de cosas y de fenómenos muy extraños que uh-huh. nunca supieron. ¿Verdad? Que los producía así. ¿Pero habían investigado o de pronto saben quiénes eran los residentes anteriores? No. No, sí había una, se ve un pequeño precedente y es que raro. De ahí viene, de ahí viene. Bueno, es que tengo una dislexia con Orly porque me dice, estás al aire. Y él quiere que yo como que conteste, bueno, sí, listo, estoy al aire, pero entonces yo me quedo callado, Nico, deme un consejo, ¿no? Brother, tranquilo, ¿eh? Hombre, cálmese. Little L con Jamiroquai. Convierten en risas, hacen que encontrarnos sea un buen momento para brindar. Por eso, del 4 al 21 de noviembre llega Open Bar Jumbo, una temporada con los mejores licores para acompañar el reencuentro con amigos. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud, prohibido el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Tranquila más, solo hay como 200 personas. En el día sin IVA con Mercado Libre, estás libre de aglomeraciones. Compra hoy con envíos rápidos y gratis. Mercado Libre. Ve términos y condiciones en mercadolibre.com.co. En Jumbo, hasta el 21 de noviembre, 30% en detergentes líquidos, Lavo Magic, Puro, Belrosita y 3D. Conoce más en www.tiendasjumbo.co o pide a domicilio. Aplican condiciones y restricciones. Bueno, hemos hablado de una cancha llamada Colombia y ya vamos en la segunda parada de una cancha llamada Colombia de Arden Formen. Y Oscar, como les conté la vez pasada, y el equipo de esta iniciativa se fueron a la Ciénaga Grande de Santa Marta y allí conocieron la Fundación Juventud Líder del municipio de Nueva Venecia. Y allá, todos los que vienen ahí, el amor por el fútbol es tan grande que practican el fútbol sobre el agua, María Juliana. No, increíble. Y es que más al norte de la Ciénaga, Nico, en La Guajira, conocieron las canchas por la que Luis Díaz, jugador de la Selección Colombia, dio sus primeros pasos. El Club Oro Negro y la familia Márquez recibieron al equipo de una cancha en Albania, donde trabajan por la comunidad y por el fútbol guajiro. Luego de esto, se fueron a Valledupar para conocer el trabajo de Mauro Melquiades, que trabaja con los niños del barrio Villamaruamaque, el sector donde creció y donde los vecinos se reunieron para construir una pequeña cancha y así los niños puedan jugar y entrenar fútbol, pero conozcamos más. La cancha llamada Colombia, Arden Formen y RCN Radio se unieron para mostrar el valor del fútbol y el deporte como vehículos de transformación social en un recorrido por los 32 departamentos. Estas son algunas de esas historias. Nos adentraremos en el Magdalena para conocer Nueva Venecia, una población en el corazón de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Allí, el fútbol se juega sobre el agua. El objetivo mayor de la fundación es enseñar a un niño más que todo lo que es los valores, el respeto y pues incrementar un poco de los sueños y o que ellos traten de alcanzar esos sueños que ellos tienen, a que se les inculca, o sea, enseñarlos también a que ellos también tengan en su mente una carrera, un objetivo y una meta. No muy lejos de allí, tuvimos la posibilidad de conocer a otra comunidad. Albania, un municipio históricamente carbonífero, encontró en el fútbol un instrumento formador con resultados que maravillaron al mundo en la Copa América 2021. Allí, muy cerca de la frontera con Venezuela, llegamos para descubrir el secreto del futbolista guajiro. El fútbol es importante para mí porque es por lo que yo me levanto todos los días y para sacar adelante a mi familia. En este club se aprenden muchos valores, es un club muy bonito. Hemos contado con la suerte de tener jugadores profesionales como ha sido Luis Díaz que estuvo en el proceso. Oro Negro nos muestra cómo el fútbol es una tradición que pasa de generación en generación y en los Márquez vemos el reflejo de millones de familias colombianas que trabajan en conjunto para cumplir esos sueños que nacen desde el corazón del hogar. Y con esa alegría partimos de las maravillosas tierras de La Guajira, ahora rumbo al sur, buscando las tierras vallenatas. Lo que nosotros buscamos acá no es tanto formar futbolistas, que vayamos a hacer goles, que vamos a hacer James, que vamos, no. Vamos a formar personas que sean para la vida. ¿Nosotros qué hacemos? Brindarles ese espacio a esos niños que no tienen la oportunidad de estar en un club deportivo. Para conocer más, visita www.unacancha.com y encuéntranos en Instagram en @unacancha. Esta iniciativa es posible gracias a Arden Formen, RCN Social, Di Mayor Transforma y Win Más. En Jumbo hasta el 21 de noviembre con tarjetas en COSUD, paga 2 y lleva 4 en Ariel, Rindex, Salvo y Downy. Conoce más en www.tiendasjumbo.co o pide a domicilio. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones y restricciones. Imagínate unas vacaciones con varios destinos en uno. Curazao es una isla como ninguna otra con la mezcla perfecta de estilo europeo y alma caribeña que cobra vida en cada rincón de la isla. Visita hoy curazao.com y siéntelo por ti mismo. En Home Center este 19 de noviembre es el día sin IVA del Gobierno Nacional. Aprovecha y ahorra hasta 40% en parlantes y amplificadores o hasta 28% en hidrolavadoras más deducción de IVA y obtén el envío gratis. La deducción que aplica a la presente venta corresponde a la exención establecida en la Ley 2155 de 14 de septiembre de 2021 y el Decreto 1314 de 20 de octubre de 2021. No es una promoción. ¿Quieren ahorrarse el IVA y además recibir un descuento adicional? Compren en Rappi en el día sin IVA. Pagan con Visa y reciben hasta 100 mil pesos y con la RappiCard un 15%. Aplican términos y condiciones. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. El día que ya pasó y la noche que llega. Últimos homenajes de la semana. ¿Para dónde sale este weekend, Nico? No, me quedo por acá tranquilito. En un día como hoy nació Carlos I, en 1600. Rey de Inglaterra, de Escocia, de Irlanda. Murió a los 49 años. Pobrecito Carlos. Bueno, qué cosa. En un día como hoy nació Tommy Dorsey, en 1905. No pongo esto porque suena muy antiguo, pero él fue el que le dio la mano a Frank Sinatra por primera vez porque se le enfermó su cantante. O se le fue. Le dijo, Frank, canta. Y ahí comenzó la carrera de Frank Sinatra. Él lo lanzó. Trombonista. Sí. Gran músico de Big Band y compositor americano. Falleció a los 51 años. En un día como hoy, nació Larry King. Gran periodista, escritor, entrevistador gringo. Uh-huh. Pues. Sí. Turner, el creador de la empresa Turner, el creador de CNN en 1938. Un día como hoy nació Calvin Klein. Sus grandes producciones, yo no sé en qué anda eso hoy, pero recuerdo la publicidad de Brooke Shields. ¿Se imaginan qué me separa de mis jeans y yo? Yo solo olía. Meg Ryan. Bueno. Completamente deforme. Nació en 1961. Está linda. No, pero muy. Se metió mucho. Pero se intervino mucho. Le pasó lo de Melanie Griffith también. No, a mí me encantó en el personaje, en la película de Doors. Ah, sí. Que hace de Pamela Coulson. Sí. Uf, sí. Tremenda, divina. A mí divina. Me encantó en la película When Harry Met Sally. La fingida del orgasmo en la sí. en el famoso Deli's Cat's Deli. Sí, correcto. En Houston, en New York City. Jodie Foster nació hoy, cineasta, actriz, productora, cambió de tendencia sexual, hoy tiene novia, adoptó hijos y se ha ganado 2 premios Oscar por Silence of the Lambs, El silencio de los inocentes, y por la película The Accused. ¿Cómo? ¿De qué se ríe tanto la señorita vicepresidenta de Estados Unidos? No, de él a que se ríe, ella hombre, Kamala. Ella ve que el presidente ve el final, está cerca. No, pues no. Dije que se ría. ¿Está listo? En un día como hoy, nació Jun Jin Jun, actor surcoreano, muy bueno. Actorazo. En un día como hoy, falleció el hombre de la máscara de hierro, prisionero francés. Uy, pero es que hoy pasó de todo. De todo. Y hubo un montón. Un día como hoy murió Franz Schubert. Cristina Onassis murió. Vea. Charles Manson murió. No me diga, hombre. Y listo, vamos a poner algo de música, pero así que yo me vuelva loco por Crystal Waters, no. Aquí está, ella nació en 1964. Pongámosla, pues por poner alguna canción, hola. When he found IVA y además recibir un descuento adicional? Compren en Rappi en el día sin IVA. Pagan con Visa y reciben hasta 100 mil pesos y con la Rappi Card un 15%. Aplican términos y condiciones. Tráfico alto a 200 metros. Estamos llegando a un embotellamiento. Mejor devuélvete, compra en Mercado Libre y recibe tus pedidos en casa. Libre de trancones que se quedan con mi tiempo y con mi vas. Libre, como los que eligen Mercado Libre. En Jumbo hasta el 21 de noviembre con tarjetas en COSUD, paga 2 y lleva 4 en Ariel, Rindex, Salvo y Downy. Conoce más en www.tiendasjumbo.co o pide a domicilio. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones y restricciones. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrellas. En los originales, personas ganadoras. Una presentación de Tiendas Ya. Dejo en la mesa puesto el tema, mas no opino. Está casado. Perdón. ¿Cómo? Tengo un problema en el labio. ¿Qué le pasó en el labio? Tranquilo. George Clooney con Amal Alamuddin. Una musa del derecho internacional. Bueno. Que presenta una estampa de reparto de teleserie. Amal afirma ahora para lo público Amal Clooney. De modo que está entre enamorada y muy enamorada. Perdón. Es que tengo un problema. Tengo fuego. Ah, sigo. Sí, es un afta. Porque ella es una mujer independiente y reivindicativa. Eso más allá o más acá, ser la consorte de George, su esposa soltera, digamos con voluntad de elogio. Ahora salen juntos en los papeles porque les han fotografado en Nueva York y a los dos hijos menores de edad, y amenazan con serias medidas legales a los alegres infractores, y con toda la razón. Esas criaturas son hijas de quienes son. Él un Cary Grande ahora. ¿Qué? Perdón. ¿Qué? Tengo un problema en el labio. No sé, tengo un fuego, ¿ok? ¿Qué? Tranquilo. Ella una abogada metida en bregas de terrorismo internacional. En bregas, muy bien. Es que yo leo esto y no sé por dónde agarrar. ¿Bregas no son bragas? ¿Qué es bregas? Como en como en briega. Líos, exacto. Como en lucha. Esas criaturas entran así en riesgo evidentísimo. Nunca pueden publicarse imágenes de niños. Está cabreado Clooney, con razón. Ah, no me digas. Está cabreada la pareja. Clooney jugó mucho a ejercer de solterón. Esa parte sí es correcta. Bueno. Yo no estoy diciendo nada, perdón, yo creo que yo opiné, no de mí. Y quizás no ha sido otra cosa hasta llegar a Amal, aunque se casó por el rito de la brevedad. Hace mucho con la actriz Talia Balsam. La boda de Amal se celebró en Italia por capítulos y resaltó en Palagosa. Por ahí comprobamos lo que hemos visto desde siempre, enero casi siempre. Tiene de Cary Grant la hechura de galante, nada más. No. Y de los presumidos de siempre, el pavor a quedarse calvo. Aquí llegó a hacer una pose contra Isabel Preysler. Los que estuvieron en aquel tinglado me contaron que Clooney cumple siempre con una personalidad de planchado perfecto. No. Ni despistes, ni demoras, ni la antipatía secular de tantos o de tantas. Ese es George Clooney, básicamente un falso. Sí. Bueno, tranquilo, eso es. Es que yo estoy leyendo un artículo, por eso les dije. Si quieren, yo doy mi opinión. Y empiezo con el señor Randy Gerber. Yo arranco ahí. Pero como no es mi artículo, yo me callo. Mónica. Pues para mí un grupo de personas ganadores son los japoneses, porque acaban de descubrir una nueva tecnología donde se pueden borrar los recuerdos. Entonces, esto pasó el miércoles pasado. Un grupo de científicos japoneses anunció este desarrollo de un sistema neuronal óptico con la capacidad de manipular y borrar los recuerdos del ser humano. Y esta tecnología está inspirada en el aparato que utilizan los protagonistas de la película Hombres de Negro, que tiene una función similar y es borrar recuerdos. Ellos lo hacen en Hombres de Negro a través de un destello de luz. Entonces, uno de los japoneses, explicó que este destello de luz podrá desactivar la cofilina, que es una proteína muy importante en la sinapsis, y pues de esta manera lograr hacerlo. Ya hicieron experimentos en ratones, le inyectaron un virus denominado adeno asociado, y en los primeros resultados se obtuvo un control de toda la información almacenada en cualquier parte de su cerebro. Entonces, al exponerlos a la luz, el virus libera oxígeno y bloquea la cofilina. Y durante el experimento, los roedores fueron expuestos dos veces a la luz. La primera, después de aprender una tarea, y la segunda, mientras dormían después de aprenderla. Y el resultado de los roedores era que habían olvidado completamente lo que habían aprendido. Y pues esto es un hit, me parece increíble, ganadores total, porque esto va a ayudar a combatir enfermedades como el Alzheimer y la esquizofrenia, que son enfermedades que se producen por acceder a recuerdos del pasado, y la gente, pues estas personas, por querer no acordarse de esto, empiezan a sufrir estas enfermedades. Me parece lo máximo. Tremendo, ¿no? Ganadores. Bueno, yo con una luz soy capaz, sin luz soy capaz de olvidar lo que hice hace 20 minutos. También. Bueno, sí, los felicito porque Alzheimer no van a tener. Estoy impecable. Muy bien. María Juliana. La sección a los milenarios, Nico, ¿la puede hacer en directo? Así, en blanco, a capela. Países milenarios. ¿Cómo es que es? En los originales. En los originales, países milenarios. Y al final, porque es mejor ser no sé qué estúpido. ¿Cómo es que? Sí, espere. ¿Por qué es mejor? Porque es mejor. Pero el de los pajaritos no lo vas a hacer. ¿Cuál es el? Vi unos pajaritos así. El de Maduro. Nicolás, ¿porque es mejor qué? Porque es mejor. ¿Cómo es que es? Porque para ser un porque para ser un elefante primero hay que ser una hormiga. Una hormiga. Para ser un elefante hay que ser uno, hay que haber pasado por ser hormiga. Entonces sí. Bueno, el patrón de censura siempre suele ser el mismo. Y es una chica que denuncia en Weibo, el Twitter chino, una violación, agresión o acoso sexual por parte de un hombre famoso. Ya sea un cantante, un presentador, un político, el mensaje empezó a ser compartido por miles de usuarios indignados por lo sucedido. Pero antes de que el escándalo cause más ruido, el sistema pues trabaja y borra cualquier rastro en redes relacionadas con el mensaje de la mujer denunciante. Para los medios chinos no hay noticia. Y una leve mención, el lector tiene que irse a las notas extranjeras para enterarse de que una de las mejores jugadoras del tenis de la China, que yo lo conté, ha dicho que un viceprimer ministro la obligó a tener relaciones sexuales en su casa hace 3 años. Se llama Peng Shuai, 35 años, soltó la bomba en Weibo el 2 de noviembre. Su mensaje apenas estuvo 35 minutos en línea antes de que fuera borrado. No había dirigido contra los políticos cualquiera, si la acusada era Chang Gandhi, de 75 años. Bueno, pues una bragueta brava. Quien se retiró como viceprimer ministro en el 2018. Formó parte del Comité Permanente del Politburó del Gobierno Partido Comunista, el órgano de líder supremo, formado por las 7 personas más importantes de la China. No es la primera denuncia que hace este tipo del silenciado movimiento Me Too, pero hasta ahora nunca había salpicado a alguien que formó parte de la élite política de la segunda potencia mundial. Ni la denunciante era hasta ahora una deportista de alto nivel que ha ganado en dobles en Wimbledon. Eso no es ningún logro. No, pero... No, pero en la publicación... Yo doy mis datos. Bueno. Es mi opinión. En la publicación eliminada, Peng dijo que tuvo relaciones sexuales consensuadas intermitentes con Zhang Qiji, casado y con hijos, pero la tenista denunció que en una de esas ocasiones la forzó y la violó. Desde que Peng soltó las acusaciones contra el ex político chino, nadie volvió a saber de la chica. Ay, cariño. Bueno, y toda la prensa internacional pues ha comenzado rumores de que posiblemente la desaparecieron. Pasado domingo, Steve Simon, director ejecutivo de la WTA, World Tennis Association, salió en defensa de Peng, incidiendo en que la tenista debía de ser escuchada y no censurada. Djokovic escribió como impactado que no se haya visto a la jugadora desde que publicó la denuncia. Naomi Osaka expresó su preocupación por el paradero de su colega chino. Amnistía Internacional ha pedido a China que demuestre que la tenista está a salvo y que se investiguen los hechos. Lo más curioso es que la tenista vive en Estados Unidos. Es que cuando usted es milenario, usted es milenario. ¿Qué tema ese, no? Sí, tenaz. Además no aparece en ningún lado, aparece un correo electrónico donde ella supuestamente decía, no, yo no estoy perdida, no pasó nada, está todo bien. Un correo electrónico, a ver. Una cosa que no lo cree nadie. La era de la información. Exacto, no lo cree nadie, es un correo que supuestamente mandó ella. No cree nadie, sí. No, pues es imposible. Verdes, además. No, pues total, entonces Peng Shuai... Verde no hay sino una. Es verdad. Ellos son un poquito menos verdes. Bueno, ¿no? Tranquilo. Pero sí, lo de Peng Shuai es un... ¿Tranquilo? De hecho, mire, la WTA decidió... Ah, pensé que la W ya estaba preocupado que estoy yendo... No. La WTA decidió que no se hace ningún circuito tenístico en China. Ya, lo decidió. No hacemos ningún ATP 200, 250, ninguno de esos, hasta que aparezca Peng Shuai o sus restos, que aparezca, sí, o sus restos, porque, y eso lo hemos hablado acá, pues como hablamos de milenarios, acuérdese cómo es Xi Jinping, ¿no? El primer ministro chino, que en algún momento, que esto alguna vez lo contamos aquí hace ya unos años, alguien lo comparó con Winnie the Pooh, con la famosa osito. Desde que ocurrió eso, claramente a Xi Jinping no le cayó nada bien esa comparación. Pero es tierno, No hay. Lo todo. Están prohibidos y no existe. O sea, si tú vas a buscar un Winnie the Pooh en China, no existe. Wow. Es que es un poco ridículo. Yo también lo hubiera sacado. ¿Qué? ¿Winnie the Pooh? No. ¿Winnie the Pooh? ¿De circulación? No. Sí, es que es muy cursi. Sí, eso, pues la miel, es todo, pero lindo. No, ahora no, todos, no, a los niños les gusta. Sí, lindo que haya un muñequito. Es que yo no soy niño, yo soy adulto. Ya estamos grandes. Sí. Bueno, vamos con música, por favor. Mariah Carey, In the Mix. Perdón, vamos con Spice Girls, Spice Up Your Life. Bueno, Nico, ¿cuál es el premio de hoy, por favor? El que tenga el premio, que me lo lea despacio, por favor. El premio, bueno. Una cena completa, quiere decir entrada, plato fuerte y postre, acompañada de una botella de vino y una botella de whisky para 4 personas. Delicioso. Deli. ¿Y dónde se lleva a cabo ese evento? Este es en el restaurante que queda adentro del Hotel Four Points by Sheraton, que se llama A Seis Lados. Es deli. Yo he ido. Muy rico. Bueno, Nico. Ya con una absoluta imparcialidad, ¿usted encuentra un ganador sí. para este premio de la semana? Sí. ¿Tema y quién ganó? El ganador de esta semana. O sea, ya es un hombre. Sí, ya está elegido. Fue del tema. ¿Qué te gustaría hacer en tu próxima vida que ya no pudiste hacer en esta? Ok. Uh-huh. Y el ganador fue el Cusumbo de la Cuadra. Ay, ay, ay. ¿Qué dijo? Gusto en saludarlos. Yo, como Nicolás, sufrí los abusos de la vieja loca de mi abuela. Me encantaría encontrármela en la otra vida y meterle un bofetón, por lo menos. Ese es el ganador del... Tiene sentido porque Nicolás se sintió identificado. Es un gran tweet. Pero eso no es como rosca. Siempre tiene que haber una referencia a Nicolás. Es un gran tweet. Siempre el que le hace alusión a Nicolás. Ay. Bueno, ya saben cómo ganar. Es un gran tweet. No, yo creo que a mejores, pero bueno. Para que tú sepas, Mónica, que ahí nadie se mete, pero sí, ya cuando me di cuenta. Hagas alusión. Oyentes, cuando hagan alusión a Nicolás, uh-huh. son posibles finalistas, ¿no, Nico? Ah. Sí, claro. Por si no lo anota, el ídolo rosca. De la radio y que es el héroe. Y que el rosquero de la radio. Sí, no. Yo pensé pues que rosquero, este programa no que era. Le gusta yo pensé que ese que no era. Que lo engolen un poco, eso es todo. No, claro, el sticker del engolo. Eso no es rosquero, porque es que el tipo no debe conocer al Cusumbo, a menos de que sea no, un amigo hombre. Del que... No, yo no creo. No. Ese es rosquero, pero el otro es que le den gola, que le den bomba. Claro, exacto. Que le den que le laman. Exactamente. No que esa lo laman, sí, no, que le laman. No, exacto. Esa parte que le laman, sí. Suena no, muy polémica. Bastante polémica, sí, complejo. Bueno, viene el lambón. Demasiado rara. Está bien, que no la... pero es así, ¿no? Si viene... Bueno, mentira, si viene el lambón es que no le lamban. No de lamer, sino de lamber. Bueno, en fin. Pero ayúdenme. Es que sí, ayúdenme, por favor. Déjalo ahí. Que me quede. Aborta la misión. Nicolás está confuso. No, tranquilo, hombre. Hasta confuso hizo malas frases. Sí, esto es un what. Bueno, ya terminado esto, entonces nos dirigimos a la última parte del programa y es el arepaso número 3. Que no te fina, que me arriba, que no te fina, tú puedes ver. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Antes de ir al repaso, les cuento que Austria decidió confinar a su población a todo el mundo 20 días. Y a partir del 4 de febrero, el que no esté vacunado no sale de su casa. El problema es que se confiaron y solamente hay 65% con la vacuna completa. Todos ya en la casita en Austria, oyendo a los cantores de Viena. A los niños cantores del Tirol. Exacto. Pero pues es así la vuelta y Alemania ya en una semana hace lo mismo. Ayer hubo 66.000 casos en Alemania nuevos. Sí, está tenaz ahí. Bueno, el arepaso tiene que ver con algo muy puntual. Mucha suerte a todos y me tienen que dar tres países. Se califica el orden, primero la exactitud de los países y tercero el desorden. Y eso lo hago con gran precisión. Tres países. En este caso son cinco, pero es muy complicado, cinco los enredo. En orden, uno, dos y tres, ¿cuáles son los países de Europa? Uh-huh. En que las mujeres de 45 años, ¿cuáles son las mayores de 45? ¿En qué país de Europa está la mayoría de las mujeres de esa edad para arriba sin hijos? Ok. Tres países. Tres países, tal. Mujeres de 45. Sí. Más música, por favor. O ya no he leído. Ah, bueno. No leo sino lo último que mande. Si van a mandar algo nuevo, es una lista completa. No mezclo listas. Orlando, Rusia. Rusia no es Europa. Alemania y Afganistán. Yo ahí ya, ¿qué hago yo? No, pero ¿cómo? ¿Por qué se ríe? No, tengo algo en el labio. ¿Sí? El fuego. Es contaminante. No, Afganistán, Orly. No, no, no, no, no, no, digo, es que yo esa te la iba a defender, pero... Pero no, tampoco se puede defender, ni Ucrania ni Rusia son Europa. Menos, no, eso es así. Claro que menos sí. Un hombre. Menos perdón, dos para perdón, Orlando Rivera. Perdón, bueno, ahí tengo que aceptar entonces el total desconocimiento, pero Rusia, para mí Rusia tenía queda... entendido que Rusia es Europa Oriental. Tiene, es Europa tiene Afganistán, Oriental. Menos no, Afganistán dos, total. Por favor. Pero Rusia sí lo discuto porque eso no sí es Europa Oriental. No me voy a sentar a discutirlo ahorita. Menos dos, por favor. Yo creo que se refiere a la Comunidad Económica Europea, pero no puedo estar tan exacto. La correccional. No voy a discutir ahorita, menos dos. Afganistán. Nicolás. Países Bajos. A ver si me pusieron Holanda, la valgo. Alemania y Grecia. Mónica Martínez, Italia, República Checa y Austria. Y María Juliana Correa, España, Italia y Portugal. A ver qué voy a hacer con todos. No. Ante las reglas del programa, uno de tres se raja, ¿no? Se raja, ¿no? Entonces Nicolás solo tuvo Países Bajos. Uy, o sea que yo, bien. Orlando ya tiene su menos dos y fuera de eso yo tenía que dar explicaciones paso. Mónica Martínez, Italia, República Checa y Austria, tuvo solo uno. Italia. Y María Juliana, España, Italia y Portugal, solo tuvo uno. Italia. Ok. Entonces, Orlando menos dos. Uh-huh. Innegable. Y ya lo pongo más música. Y ustedes menos uno, los tres. Porque sacaron uno de tres países. Los países, les voy a leer los cinco. Número uno, Italia. Número dos, el Reino Unido. Número tres, Países Bajos. Pero República Checa vale, ¿no? Están Países Bajos. ¿No? No. ¿No? ¿No? Yo te recomiendo mejor que... Mejor que se te digo aquí. Que... No, que fresca. No busques... Sí, que fresca, todo bien. Lo que no se ha refundido. Otra vez la lengua, Mónica, acuérdate. Si no busques. No, no, no, pero es que... No, no, no. República Checa es otro país. Países Bajos es o Países Bajos, que antes se llamaba Holanda, y si ponen Holanda, la valgo. Okay. Y número cuatro está, ¿sabe cuál? España. Casi. Es que, entonces María Juliana no tuvo dos. Pero no porque eran, no, porque eran los tres primeros. Ajá, ah, ok, claro, sí. Pero si es ahora, España, puedes poner comodín y eso da menos dos, tú sabes, ¿no? No. No. No, tranquilo. Yo estoy rico aquí. Claro, exacto. Estamos con mi menos uno estoy rico. Rico. Bueno, ¿cómo quedó el repaso hoy? Bueno, pues Orly tiene menos 23 puntos. Yo no tengo, la culpa. Yo tengo menos 15. Y Nico y Moni tienen menos 6. No. Nico y Moni. Moni no. Moni no. Por favor. Nico, Moni y Maju. No. Bueno, bueno. Y Orly. Y Orly, eso, no. Eso. Me dicen Jaime, por favor, concentremos. No, pero es que además tú no podrías tener un Jai. Cookie, por Jimmy. Jaime. Un Jaime. Terrible. Bueno, no, en fin. Llegamos al final de los.